que te implore. Tú ya no me quieres, no vas a volver. No sirve de nada, de nada, de nada, que invente una historia. No sirve de nada, quedó en tu memoria. Qué triste aventura te voy a perder. No sirve de nada hacerte promesas, pararte en la calle, pedirte perdón, llamarte en la noche, buscarte de día, que tú ya no le escuchas a mi corazón. No sirve de nada, de nada, de nada, que sufra, que llore. No sirve de nada, por más que te implore. Tú ya no me quieres, no vas a volver. No sirve de nada, de nada, de nada, que invente una historia. No sirve de nada, que quedó en tu memoria. Y triste aventura te voy a perder. De nada, de nada, de nada, que sufra, que llore. No sirve de nada, por más que te implore. Tú ya no me quieres, no vas a volver. No sirve de nada, de nada, de nada, que invente una historia. No sirve de nada, quedó en tu memoria. Y triste aventura te voy a perder. No sirve de nada tratar de explicarte. Y triste aventura te voy a perder.